ejemplo, vos. Son de los solares. Sabes que aquí en mi brazo guardo un refugio, donde ya tus caricias van a morir. Pero tu calidez y tu hermosura se quedarán conmigo para vivir. Cuántas cosas bonitas hicimos juntos, pero ya los recuerdos quedan atrás. Quiero vivir a solas en este instante. Quiero tenerte cerca y volverte a amar. Estación 10 también, el sol de los solares. Sabes que aquí en mi brazo guardo un refugio, donde ya tus caricias van a morir. Pero tu calidez y tu hermosura quedarán conmigo para vivir. Cuántas cosas bonitas hicimos juntos, pero ya los recuerdos quedan atrás. Quiero vivir a solas en este instante. Quiero tenerte cerca y volverte a amar. Cuánto te quise, cuánto he sufrido por tu cariño. We'll be right back.